esto, qué buena está la comida, la comida. Depende de qué comida. Está buena, está rica, está sabrosa o está, pues, para dárselo a los perritos, ¿verdad? Pobrecillos. La comida, hay que respetar la comida. Hay que respetar la comida y hacerla lo mejor posible, pero siempre que esté acondicionada y esté higiénicamente preparada, ha de estar buena la comida. Hablamos de alimentos, como todos los jueves, pero hoy Carmen Juan nos propuso hablar de un tema. Pero antes vamos a saludarla. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Yo muy bien. Mira, cuando ponéis la cancioncita de qué buena está, mira, yo si vieras, cambio, me pongo más, ¿sabes? Así. Y luego decís la comida y me bajo, ¡pum! Yo primero pienso que va por mí. Claro, esto es una desilusión, hombre. Tanto ya qué buena está, y después la comida, vale. Mira, la comida... Guapa, guapa. Puede estar mejor o peor. Lo que pasa es que nosotros estamos muy mal acostumbrados. Hay gente que la comida que le damos a nuestros perros le salvaría la vida, ¿eh? Esto pues es una barbaridad, sí, pero es verdad. Sí, cuando he dicho lo de perros... Sí, sí, sí, enseguida te das cuenta de que... Te das cuenta. Lo que estás diciendo, sí. Sí, efectivamente. Nuestros perros. Bueno, pues mejor. Tú propusiste la pasada semana hablar de ciertos alimentos que pueden ayudarnos a combatir el estrés, el nerviosismo, esa vida que llevamos ajetreada. Y, por supuesto, habrá otros que nos ayudarán a solventar estos malos ratos que tenemos, ¿no? O sea, llevando un equilibrio en la alimentación podemos autoayudarnos. Claro. Bueno, pues háblanos de todo eso. Lo que comemos, claro, indispensable, ¿no? Bueno, dijimos que tocaríamos el tema del estrés porque parece que esté de moda, ¿no? Sí. De todas formas, hay una cosa que no tiene nada que ver con la comida. Porque mi idea es hablar de lo que influye, lo que comemos, lo que nos puede ayudar y lo que nos puede perjudicar, en este caso, en caso de estrés. De todas formas, hay personas que se estresan con más facilidad, son más nerviosas o más fáciles de deprimir, y también cuando estás que parece que vas a explotar, pararse y hacer tres respiraciones, cerrar ojos y olvidarse de todo y hacer tres respiraciones profundas, y pensar que, mira, que todo te solució y si no, que se'n vagi fer punyetes, ¿saps? Porque si no, el que revienta es uno, ¿sabes? Mira, por ejemplo, el estrés se produce cuando los sucesos de la vida, ya sean de orden físico o psíquico, superan nuestra capacidad de afrontarlos, ¿no? El estrés psíquico puede ser debido a una causa buena, como un buen empleo, que empiezas a trabajar en un sitio y tú pues quieres quedar bien, quieres cumplir, tienes miedo de que no lo hagas bien y te despidan, sobre todo en estos tiempos que corren. O sea, puede ser por una causa buena o puede ser por lo contrario, ¿no? Por una desgracia, por un mal trabajo que te está comiendo el coco. Los efectos de una cosa y de otra son los mismos, ¿no? O sea, nos joroban. El corazón sufre una barbaridad y el sistema cardiovascular, que se ve obligado a trabajar a marchas forzadas. Por eso te decía que es bueno que sepamos que tampoco es fácil cuando estás así, que cuando ves que ya no pos mes, que cerrar estás ojos, al borde del abismo. Cerrar ojos y cerrar todo y pensar, escolta, que si yo peto, las cosas irán peor, ¿no? O sea, tranquil, hacer tres respiraciones. Bueno, el sistema inmunitario en estos casos de estrés, porque ya hemos dicho que afecta al corazón y al sistema cardiovascular, porque lo primero que te pueden dar son taquicardias, que tampoco son graves, pero que no son buenas, ¿eh? Es el sistema inmunitario. Se reduce, o sea, baja en favor de otras funciones, es decir, el organismo tiene que solventar estos problemas que se le da al corazón, al sistema cardiovascular, y las defensas, o sea, se van donde hacen falta. Y las defensas en general bajan, por lo tanto afecta a infecciones, a problemas también de otro tipo, como pueden ser incluso cáncer. Una persona que está sometida a mucho estrés, porque puedes tener un problema familiar, porque puedes acabar, porque tus defensas bajan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ciertos alimentos pueden ayudarnos a mejorar la adaptación del organismo al estrés, mientras que otros lo pueden empeorar. Por ejemplo, las proteínas. El estrés físico, debido a un trabajo intenso, a climas muy cálidos, a heridas, porque también tú puedes tener y el organismo se tiene que meter a solucionar el problema, aumenta las necesidades de proteínas, sobre todo que sean de las buenas, es decir, las que nos proporcionan las legumbres, también la carne, ¿eh? No hay que tener miedo a la carne, lo que no hay que hacer es abusar, ¿eh? Yeah. Los hidratos de carbono, necesitamos para suplir la mayor necesidad de energías que se precisa en caso de estrés. O sea, tú estás estresada y tu organismo está quemando y necesitas gasolina, ¿no? Y los hidratos de carbono, que es lo que también necesitamos por las mañanas para desayunar, para darnos gasolina para el día, son los hidratos de carbono. Tanto si es de origen físico como psíquico el estrés, ¿eh? Uh-huh. Las nueces, por ejemplo, proporcionan energía al corazón y nutrientes muy valiosos para el sistema nervioso. Las almendras fortalecen los nervios y tonifican los músculos. Su equilibrado contenido en calcio, magnesio y potasio favorece el equilibrio del sistema nervioso. Además, las almendras son ricas en proteínas y grasas de gran valor nutritivo. Uh-huh. El piñón, por ejemplo, los piñones son muy ricos en vitamina B1 y en ácidos grasos esenciales necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los garbanzos aportan proteínas, esto ya lo sabemos, las legumbres todas, hidratos de carbono y vitaminas del grupo B, de forma bastante equilibrada, son nutrientes, todos ellos, necesarios para ayudar al organismo a hacer frente al estrés. El germen de trigo, que también lo encontramos en tiendas de natural y eso, que como suplemento es un excelente tonificante nervioso por su riqueza en proteínas, grasas insaturadas y vitaminas y minerales. Las vitaminas del grupo B, además de contribuir al buen funcionamiento del sistema nervioso, son necesarias para que el organismo pueda metabolizar los hidratos de carbono que antes hemos dicho que son tan importantes y así obtener energía de ellos y vitamina C. Una pregunta, Carmen. Cuando, por ejemplo, estamos nerviosos y estresados, a lo mejor pues hemos hablado del chocolate, pero también, por ejemplo, el plátano. El plátano nos apetece porque quizá es una fruta fácil de pelar, fácil de comer. ¿Es aconsejable comer plátano cuando estamos así nerviosos? Mira, yo te diré algo que es de cosecha propia. Cuando a tu cuerpo le apetece una cosa, porque estamos nosotros, sobre todo los occidentales, acostumbrados a funcionar con el coco y nos olvidamos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos pide. Por eso los antojos de la embarazada. No es que salgan cosas raras, pero cuando a una embarazada se le antojan cosas, es porque posiblemente su cuerpo necesita las vitaminas, los minerales, los folatos, todo eso que le proporciona esto que se le antoja. Tu cuerpo hay que escucharlo. Si a ti te apetece cuando estás así un plátano, cómete un plátano. Ahora mastícalo muy bien porque sabes que es un hidrato de carbono y lo tienes que masticar bien porque la digestión empieza en la boca, si no te puede entre los nervios y si te lo comes corriendo te puede caerte como una piedra en el estómago, mastícalo bien y procura que esté madurito, que no sea un plátano verde. Yeah. ¿Por qué no? Si te apetece en aquel momento, ya hemos dicho que, claro, los frutos secos, la almendra, la nuez, el piñón, sobre todo para estos casos, tenerlos a mano y entonces 5 o 6 almendritas, un puñadito de piñones, porque en este momento te pueden ayudar, aparte de relajarte y de lo que te he dicho, de intentar hacer 3 respiraciones, parar y decir, bueno, escolta, si yo peto, todavía la cosa será peor, ¿no? Ocúpate de ti, porque este texto nos olvidamos mucho, es muy curioso. Claro, vamos al médico, pero la salud, mi salud, tu salud, es cosa mía, cosa tuya. Eres tú, soy yo la que tengo que cuidar. Yo tengo un cuerpo mejor, peor, más alto, más bajo, más gordo, más guapo, que me tiene que durar toda la vida. Soy yo la que lo tengo que cuidar. Que cuando por alguna razón he perdido la salud, el médico está ahí para ayudarte. Pero eres tú. Eres tú con tú. O sea, comer de todo, no abusar de nada. El abuso de cualquier alimento, por muy bueno que sea, es malo, porque careces de otras cosas. O sea, si tú comes mucho de una cosa, comes menos de otra. Lo importante de la alimentación es variar. Variar. Por eso cada estación del año también nos da las frutas, las verduras que necesitamos para esta estación, porque tu cuerpo necesita más vitamina C por culpa de los catarros, tu cuerpo necesita más de minerales por lo que sea, es decir, hacer caso a la estación del año en que vivimos y a tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo es muy sabio. Un día tenemos que hablar de esto, cómo funciona, es una auténtica maravilla la piel, cómo funciona la piel, cómo nos funciona cada pequeño órgano del cuerpo. Es un milagro de Dios, perdona que te lo diga, pero es un milagro. Funciona de maravilla y tu obligación es cuidar que esto funcione lo mejor posible. Claro, tampoco somos sabios, pero sí escucharlo un poco. Eso de ir estresados por el, para el carro un poco. Por ejemplo, esto de ir a un gimnasio a hacer, que está muy bien, pero luego coger el coche hasta la puerta de donde vamos a comprar o hacer lo que sea. ¿Por qué no caminamos más? Si vas cargado, no. Pero si no vas cargado, estamos hechos para movernos, para caminar, para... Antes no había las cosas que hay, porque si tenían que ir a Ibiza, mucha gente tenía que ir o en carro o caminan más 15 meses. Pero estaban más fuertes, sí. También vivían menos, ¿eh? Tenían más salud. Sí, tenían otra, era otra forma, era otra cosa. Una vida más saludable. Pero sí, sí, sí, o sea, hemos de escuchar a nuestro cuerpo y cuidarnos, porque nos tiene que durar para toda la vida. Y algo, algunos, por ejemplo, la vitamina C, que estábamos hablando de ella, sus necesidades aumentan en caso de estrés de cualquier tipo, tanto si es físico como psicológico. Además, esta vitamina estimula las defensas, lo que resulta muy conveniente en este caso, ¿no? O sea, es muy importante la vitamina C y la tenemos en muchos, muchos alimentos. Incluso, por ejemplo, mira, si quieres, la semana que viene podemos hablar de la vitamina C, en qué alimentos está y en más cantidad. Sí. Porque no son solo los cítricos. El pimiento este rojo dulce que comemos crudo, que comemos torrado, tiene muchísima más vitamina C que el limón y la naranja. Sí. ¿Verdad que parece un poco raro? Pues sí. Sí, sí, sí. Entonces, esta vitamina... Siempre asimilamos vitamina C, cítricos. A los cítricos. Claro que son ricos, pero tiene más vitamina. Después, si quieres, la semana que viene hablamos de la vitamina C y en qué alimentos la encontramos en más cantidad o menos. Y no tomar en caso de estrés o reducir las bebidas estimulantes, porque nos ponen a 100... cuando realmente no tienen ningún alimento, ¿eh? Aparte del azúcar que puedan tener, ¿no? Que además es azúcar refinado, por lo tanto tampoco es un alimento vacío, no tiene nada, las bebidas alcohólicas y el azúcar blanco, que es lo que estábamos diciendo, que es lo que suele haber en las bebidas estimulantes. El azúcar, claro, lo necesitamos, pero mejor es que sea el azúcar que comemos a través de las frutas y todo esto, y como decía el otro día, la miel y el azúcar no moreno, integral, cuanto más melaza mejor. Hay más uno melaza que se pega, porque lo único bueno es la melaza, ¿eh? Muy bien. Cuando lo refinas, no te ras. Vale, Carmen, lo hemos de dejar aquí, pero recuerda que la semana que viene, la próxima semana es Semana Santa, Jueves Santo, por lo tanto lo dejamos. Me das vacaciones. Y te damos vacaciones, ¿eh? Acabé. Pero la próxima sí hablaremos de la vitamina C, ¿dónde está? ¿En qué productos se encuentra aparte de los cítricos? Sí, sí, sí, que queda apuntado, queda apuntado. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, un beso. ¿Y felices fiestas? Que paséis unas felices y relajantes fiestas, de verdad, y que descansemos mucho. Igualmente. Gracias. Un beso. Guapa. Menos mal que no me ves. Un beso. Hasta luego. Un beso. qué buena está la comida, la comida.